Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Porque me gusta verlas libres y sonreír. Mi nombre es Marina. Todas las mujeres somos acá trabajadoras, luchadoras y reivindicamos esto. No más violencia para ningún género. La comunicación siempre es mucho mejor. Soy Daniela, trabajo en una escuela secundaria y estoy acá porque todavía hay mucho para hacer en relación a las mujeres. Cuestiones que vemos desde los lugares cotidianos hasta impensables. Por eso estoy acá. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Soy Emilia, milito en la agrupación de géneros La Maroma y Patria Grande. Estoy acá porque todos los 8 de marzo, como todos los días, tenemos que ganar las calles en igualdad real y social, donde las políticas sean mucho más inclusivas de lo que son ahora, desde afuera, pero también hacia adentro de las casas, no sigamos ocupando los mismos roles. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Para visibilizar todas las situaciones que tienen que ver con el rol de la mujer en esta sociedad, cómo el hombre acompaña o no este rol. Mi nombre es Catalina Lukasowski. Para mí es importante marchar para demostrar que las mujeres somos iguales a todos. Mi nombre es Yara Valenzuela y creo que todas las mujeres tenemos derechos a ser libres. No quiero más violencia ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para los niños. Gaby Garibaldi, soy feminista, antipatriarcal y por eso estoy el 8 de marzo en la calle luchando para que las condiciones de la mujer en nuestro territorio, en nuestra América, sea otra. Acompañé el proceso de reconocimiento de derechos de las mujeres, a la anticoncepción, a elegir, a decidir, a reconocer su cuerpo. Soy Magali Osre, soy estudiante, vivo acá. Vengo porque apoyo todo lo que somos. Me gusta representar las distintas comunidades, entre otras la de comunidad LGBT. Me gustaría que hubiese un mundo más justo para la mujer. Soy Mirta Rogacheski, estoy acá porque me identifico con la lucha que llevan adelante, porque todas vivimos situaciones que se presentan en esta lucha, desde la violencia hasta el aborto, y porque hay que seguir luchando por los derechos de las mujeres y las reivindicaciones de las mujeres en igualdad de género. Terminando marzo, les traemos un informe realizado a principio de mes, porque nos encanta subvertir el orden. El 8 de marzo nos encontramos en la calle entrevistando a mujeres que participaron de la marcha conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Te acercamos sus voces y te incitamos a que vos nos cuentes tu parte. Nos encontramos en este segundo programa de Somos las Nietas, un programa con mirada y con actitud feminista. En esta oportunidad, transmitiendo en vivo y bastante ansiosas de todo lo que un programa de radio trae consigo. Hoy nos encontramos Milagro, Joana, La Negra y X. Y a partir de ahora, hasta que nos quemen, todos los jueves de 19 a 20 horas por FM Pocahuyo. Transmitiendo desde San Martín de los Andes, esta llamada aldea de montaña que muchos y muchas añoran conocer, acá no te la pintamos, linda, acá lo vamos a cuestionar todo. Para comunicarse con el programa, pueden hacerlo a través de el correo electrónico somoslasnietashoy@gmail.com. Nos puedes mandar un mensaje al 0299-634-0256. O si no, también nos podés llamar directamente al teléfono de la radio, que es 428-733. Si sos un machirulo, cambia de dial, porque vamos a hablar mal de vos. En esta segunda edición de Somos las Nietas, La Negra concreta la presentación del informe de antes, durante y después de la dictadura militar sobre la desaparición de niños, niñas en la dictadura. Junto a Mili vamos a presentar la historia de Sonia, de Junín de los Andes, y además también Joy nos trae una primera aproximación sobre los femicidios en Argentina. Somos las nietas de las locas de Plaza de Mayo, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. ¿Dónde están los niños que nacieron en ese campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? ¡Que nos devuelvan los niños! Es más engañosa que la cocaína. Alucina que es cierto lo que inventa y lo que imagina. Al comienzo da mucha energía, te da placer y te invade la euforia. Por eso jura la turra que puede falsear esta historia. Pero cuando la merca se agota y se desinfla la cruel caravana, sabe Ernestina que ya no nos puede volver a engañar. Ernestina es más refalosa que la parafina, se patina con su propia sombra siempre que camina. Por pensar solamente en la guita se olvidó de aceitar la memoria. Por eso jura la chorra que esta historia. Pero cuando la vida se agota y el clarín ya no llega a la nota, sabe Ernestina que ya no se puede ocultar la verdad. Escuchamos a Liliana Felipe, habitué de Somos las Nietas, que escuchamos ya algunos de sus temas en el programa pasado. Este tango se llama Ernestina y está dedicado a la apropiadora ilegal de niños y niñas y parte del monopolio Clarín, Ernestina Noble Herrera. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Como se reivindicó en la marcha local de este pasado 24 de marzo, la verdad será que no olvidamos. Así, en este informe de las apropiaciones de ayer y de hoy, que continúan perpetuándose en el tiempo, hoy recordamos. Y recordamos que el derecho a la identidad es uno de los derechos humanos más importante y más preciado. Así es como nos enseñaron las abuelas de Plaza de Mayo, las locas de Plaza de Mayo, como cariñosamente la llama Eduardo Galeano, en su texto El derecho al delirio. Escúchenlo. La tenacidad de este grupo de mujeres que se negó a olvidar la verdad y la realidad de este presente que se niega a olvidar es lo que nos recuerda que la apropiación ilegal de bebés durante la última dictadura cívico-militar es una herida todavía abierta. No solamente por la gravedad de este accionar, sino porque no todas sus víctimas conocen hoy la verdad. Del libro Niños desaparecidos, jóvenes recuperados, 1976 a 2015, de Abuelas de Plaza de Mayo, pudimos recuperar un listado único, está como anexo en este informe, es un listado único de mujeres embarazadas, que es un trabajo de investigación y sistematización de denuncias relacionadas con mujeres embarazadas al momento de su desaparición y o asesinato. Este libro es muy nuevo, se terminó de imprimir el año pasado. Y esta investigación se realiza a partir del trabajo articulado entre Abuelas de Plaza de Mayo, en su archivo biográfico familiar, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, y el equipo argentino de antropología forense. Este listado de mujeres embarazadas está organizado cronológicamente por fecha de secuestro o asesinato e incluye hasta marzo del 2015. Los datos que podemos recabar desde ahí son 341 mujeres embarazadas, entre las cuales 240 mujeres son desaparecidas hermanas embarazadas, cuyos hijos nacieron o debieron nacer en cautiverio. 36 son mujeres desaparecidas embarazadas, cuyos hijos nacidos en cautiverio han sido localizados y o restituidos. 7 son mujeres desaparecidas embarazadas, cuyos hijos fueron devueltos a sus familias luego de su nacimiento en cautiverio. 56 son mujeres asesinadas embarazadas. Muchas cosas tenés que vivir y es todo junto, ¿viste? No encontrás a tu hijo, querés verlo, te llevan al otro, puedes llevar al otro, tu casa se vacía, no hay nadie, se enferma toda tu familia, te quedas sola. Y toda la lucha de las madres sin parar ni un momento, y descubrís que esos organismos no sirven para nada, que son toda una infamia, una mentira. Es muy duro, muy duro. Durísimo, es esa. Esa es la parte más dura, tan dura como la desaparición de los hijos. Porque uno empieza a confiar y dice, bueno, voy al juez, voy a la policía, voy a la comisaría, voy acá, y vas a todos lados y se encierra. La que escuchábamos era la voz de Eve de Bonafini, un poco retratando lo que en ese momento era la búsqueda, ¿no? En la serie 99,9% La ciencia de las abuelas, se rescata la importancia de los avances en genética que se volvieron la herramienta esencial para que este grupo de mujeres pudiera comenzar a recuperar a sus nietos apropiados. Su lucha para que esta prueba científica fuese aceptada en los tribunales y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo autónomo y autárquico, creado en 1987 por la Ley 23.511. Este banco es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar argentina. El banco viabiliza la búsqueda e identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas que fueron secuestradas junto a sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres y auxilia a la justicia y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada. Durante estos últimos años, este banco desarrolló una base de datos que apoya en muestras genéticas y realizó miles de análisis en niños y niñas sospechados de ser hijos de desaparecidos y de haber sido apropiados por represores. Como resultado de ese proceso, se identificaron a la fecha 119 nietos. Una de ellas, Victoria Montenegro, nieta recuperada, es la que hoy traemos a Somos las Nietas. Los organismos de derechos humanos estamos sumamente preocupados por el cambio que tuvimos los argentinos. En muchos aspectos, pero fundamentalmente la política de derechos humanos, porque quien hoy preside a la Argentina tiene un posicionamiento claro, no entiende que los derechos humanos son únicamente un curro. Y además no estamos viendo una decisión política clara en cuanto al avance en cada una de estas conquistas que tuvimos. Era la voz, como les decíamos, de Victoria Montenegro, nieta recuperada. Ahora vamos a escuchar a una compañera, un poco trayendo a la actualidad cómo se visualiza esta cuestión de la lucha de los derechos humanos con el gobierno actual. En la voz de Florencia Perego, del Movimiento Social Quebracho, nos habla desde los movimientos sociales. Los movimientos sociales, los movimientos políticos, el campo popular en general, estamos enfrentando este proceso político que se inauguró con el gobierno de Mauricio Macri con mucha preocupación. Si uno se atiene a las medidas económicas que ha emprendido en tan solo 2 meses de gobierno, no deja de ser más que preocupante, tanto por lo que expresa en términos ideológicos y por el viraje que viene a proponer en términos políticos, sino por todas las medidas que se han implementado, que hasta el momento lo único que han habido son medidas contra las mayorías, ¿no? Como les decía, la voz que escuchábamos era de Florencia Prego, del Movimiento Quebracho. Estos audios son extraídos del informe de Telesur, Las Locas de Plaza de Mayo. Estamos en alerta de todo lo que suceda con Telesur y su censura. Seguimos escuchando a Florencia contextualizando qué es lo que sucede con la lucha de derechos humanos. El gobierno de Mauricio Macri al primer recibió, es decir, tanto madres y abuelas de Plaza de Mayo habían solicitado, como lo hacen con todos los gobiernos, reuniones con, en este caso con el gobierno de Mauricio Macri, que han sido sucesivamente postergadas. De hecho, hasta el momento solamente las recibió el jefe de gabinete, pero, por ejemplo, a quienes sí han recibido es a la fundación que integran los abogados y los familiares de los genocidas en la Argentina. Digo, esto lo menciono porque es bastante llamativo y porque expresa un poco el carácter de lo que viene a hacer este gobierno en materia de derechos humanos. Entendemos que se va a avanzar en términos regresivos. Si uno hace un poco, historiza lo que ha sido los derechos humanos en estos últimos años en la Argentina, se puede decir que nuestro país ha sentado precedente en materia de construir los derechos humanos como política de Estado. Acá se ha considerado la última dictadura militar, se la ha llamado por su nombre, por lo que fue, que es un genocidio. Se ha avanzado en la judicialización y en la condena de los represores. Se ha querido, se ha intentado empezar también a investigar a los responsables civiles, que son los grupos económicos que fueron pilar en la última dictadura. Entonces entendemos que todo eso, por lo que expresa este gobierno, por los intereses que tiene este gobierno, por la matriz política e ideológica de esta derecha que se ha instalado en la Argentina, todo el avance que ha habido en materia de derechos humanos en nuestro país va a quedar, por supuesto, postergada. Desde Somos las Nietas, Lacri, tu gobierno no nos representa. Bueno, es muy fuerte estar acá después de 6 años de no pisar territorio mexicano. En el país en el que estoy viviendo también hasta ahora ha habido muchísimos casos de desapariciones en democracia, muchos, en la última década, y ahora con el gobierno de ultraderecha que acaba de asumir se viene peor. Entonces, allá siempre hemos hecho cosas, recordando a los 43, conmemorándolos, desde allá brindando también el apoyo. Y bueno, yo voy a cantar una versión de una canción de Lila Downs, dignificada, para todos y todas las desaparecidas y desaparecidos en democracia y no, en Argentina, en México y en todo el mundo. Ojalá guste. Tengo frío y estoy muy nerviosa, así que vamos a ver qué sale. Y los padres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Continuamos en vivo en este programa que llamamos Somos las Nietas. Y antes de irnos a la tanda, lo que escuchaste fue el tema de Dignificada, si ya lo conocías, pero esta vez cantado por una amiga que se llama Sabina Barrios Tabush, que cumplió antes de ayer 20 años. Sabina es argentina, pero a la vez también tiene doble ciudadanía y también es mexicana. Escuchaba su presentación de lo que para ella significa cantar este tema de Lila Downs, Dignificada. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Mi nombre es Sonia Laura Mancini, legalmente por ahora, no en la realidad. Trabajo hace 25 años en la justicia. Escuchamos la voz de una mujer que se animó a destapar una olla que nadie se animaba a tocar. La olla de que una actual funcionaria del Poder Judicial es la apropiadora de niñas y niños. La olla de que en la Patagonia al sur del sur, las apropiaciones ilegales a niños y niñas se perpetuaron con mujeres jóvenes, humildes del campo popular. Hoy se refleja la continuidad de la impunidad en la historia de una mujer que pone el cuerpo a una nueva lucha por la verdad. Desde Somos las Nietas participamos en este mes de marzo en la conferencia de prensa que se realizó en San Martín de los Andes, donde se hicieron públicos los resultados de ADN. Escuchamos el audio de ese día. El Banco Nacional de Datos Genéticos, a pedido del Juzgado Federal número 2 de la mujer, a cargo del doctor Gustavo Villanueva, pide por primera vez, más o menos alrededor de septiembre, la extracción de ADN nuestra, de mi hermano Julio Rafael Mancini, mía Sonia Laura Mancini y de mi primo Raúl Barizoni. Los resultados llegaron, como dije, el 10 de diciembre. Acá los tengo, diciendo en líneas generales que ninguno de los tres presentamos vínculos biológicos ni por rama materna ni por rama paterna. Luego de nuestra primera conferencia, donde se da a conocer todo esto y todo lo ocurrido desde un principio, nos aparecen dos posibles mamás, una de mi hermano, Julio Rafael Mancini, y otra de mi primo. El 7 de enero se ordenó la extracción de ADN de estas dos mamás, habiendo llegado el 4 de febrero los resultados y confirmando acá que la señora María Alicia Cifuentes, que tengo acá al lado mío, es la madre biológica de Julio Rafael Mancini. De esa misma forma, el mismo que no lo tengo en este momento acá, porque mi primo vive en Bariloche, la mamá que se encontró y la familia que encontramos en la ciudad de Aluminé es la mamá biológica de mi primo Raúl Barizón. Raquel Briceño y Roberto Mancini dijeron desde un principio que eran los padres biológicos de Julio Rafael Mancini. Acá ustedes tienen la verdad de que no es así. Por lo que creo entonces que yo estoy en todo mi derecho a conocer mi verdad. Y a dudar, obviamente. Soy hija de Raquel, soy hija de Roberto, soy hija de ambos y alguno de los dos. ¿Quién es mi madre biológica? La historia de Sonia, la voz que recién escuchábamos, se cruza con la historia de Alicia. Ambas mujeres, ambas mamás, ambas luchadoras por la verdad. La historia presente de la lucha de estas mujeres es una puerta de entrada, es la punta del iceberg, como textualmente nos dice Sonia, que se encuentra aquí con nosotras en el piso. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes, chicas, y agradecerles muchísimo la invitación. Bueno, las agradecidas somos nosotras porque te hayas acercado, porque estés hoy en Somos las Nietas. Te conocimos personalmente ese día de la conferencia, donde además de la radio, por supuesto, y otros medios de comunicación, estuviste acompañada por la Red por la Identidad y por las compañeras y los compañeros también de la CETEP. Y bueno, en esa conferencia se confirma la identidad de tu hermano, la identidad de tu primo. Una buena noticia, como se dijo ese día. Y a nosotras nos interesaba muchísimo tener tu voz, tener tu historia, porque sabemos que le estás poniendo todo el cuerpo a esto. Sonia, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue la decisión de que tu historia ahora se llevara a la justicia? Bueno, a ver, todo esto yo ya lo conté en las primeras conferencias, pero cuando empiezo a querer investigar sobre la historia, y yo empecé en la búsqueda de la verdad de mi hermano, ¿sí? De Julio, que yo sabía que no era hijo de Raquel y Roberto. Cuando yo empiezo a investigar, me amenazan. Entonces empecé a buscar ayuda por otros lugares porque me empezó mucho miedo y dije, ¿qué estoy haciendo yo en esta provincia con la impunidad que hay, manejando las cosas como siempre políticamente, con la iglesia atrás, con muchos escudos de justicia y demás? No iba a poder llegar a nada. Iba a ser la loca que se mató por algún tema, seguramente de amores o algo así, y dije que eso no lo iba a permitir. Entonces empecé a rastrear por internet, Red por la Identidad, y encontré a Nacho Ferrería, acá en San Martín, que fue a quien primero le conté, obviamente con pánico, toda la historia de lo que yo recordaba, y pidiéndole ayuda a ver cómo podíamos seguir. Ellos, bueno, Nacho se organizó, me dijo que vaya tranquila, luego me llama. Ahí conocí a Juan Grabois, y empezamos las reuniones, digamos, de ver cómo manejábamos esto. Juan hizo toda la presentación en el Juzgado Federal de Buenos Aires, justamente para salir de los límites de la provincia del Neuquén, que sabíamos que no iba a tener respuesta alguna. Y de ahí, de Buenos Aires, lo remitieron obviamente al centro de Neuquén, donde hay un pequeño organismo que depende de Buenos Aires. Así que quedó en la parte federal. Sonia, ahora estamos como en otra etapa, digamos, después de estas también de las conferencias, en una etapa donde una gran parte de la verdad ya se sabe. Pero para vos, ¿en qué etapa estamos? Mira, yo estoy en muchas etapas, en realidad, porque esto desde que empezó y yo empecé a vivir la cantidad de gente en mi misma situación, o en la de mi hermano, o en la de mi primo, mucha gente agarrándome la mano y diciéndome, a mí me sacaron a mi hijo también, nunca más lo vi. En cuanto vi que en nuestro país no hay reglamentación de este tipo de cosas, porque únicamente se toma como de lesa humanidad si naciste de una madre en cautiverio del año 76 al 82. Y antes, yo soy del 66, otro tipo de dictadura, pero soy del 66. No hay nada que te ayude o puedas salir con siendo anterior al 76. Y desde el 82 a la actualidad sigue habiendo casos. Todos los días. Es muy triste haber llegado a darme cuenta, a ver, lo ignorante que somos como sociedad. No se sabe tampoco la diferencia entre lo que es una adopción a lo que son apropiaciones. Las adopciones, yo estoy a favor de las adopciones, de las adopciones legales, donde se le dice a los chicos y se les cuenta su origen. Y sobre todo hay algo que nadie tiene en cuenta, que es, siempre se habla del niño, del apropiado, de la adopción, y las madres, esas madres nunca, nunca nadie las tuvo en cuenta. Entonces, mi lucha, o sea, me preguntás en qué etapa estoy, hay varias etapas. La etapa penal, sí, sigue su curso, ya feliz, por supuesto, de que se hayan encontrado estas dos mamás, se hayan extraído los ADN y hayan dado positivo, y saber que la mamá de Julio Rafael Mancini es Alicia, la mamá de mi primo vive en Aluminé con su familia. Fue muy fuerte los encuentros con estas familias. Es una historia robada que vos tenés que empezar de cierta manera a construir, y hay quienes pueden y hay quienes no, y como que no hay ayuda social tampoco para las víctimas, tanto las mamás como las personas, aunque ya seamos adultos, y hay un montón de casos que no son adultos todavía. Entonces, la parte penal, estamos ahí, y falta ahora saber qué pasa con Raquel y Roberto con respecto a mí. Que eso, la justicia está trabajando, y yo sé que tengo que tener paciencia y calmar mi ansiedad, y ellos están haciendo las cosas bien, y nos dirán cuándo estén los resultados o cómo se manejarán. La otra parte es la parte social. A mí me interesa muchísimo que la gente empiece a abrir la cabeza, a darse cuenta que esto no está bien, que no es normal que le saquen un chico, una persona, y se lo den a otro únicamente porque le vamos a dar mejor vida, va a tener más recursos. Sí, genial, pero no le mientas y no te olvides de esa mamá, de sus raíces. Somos conscientes, las cosas no nos cierran, te das cuenta, vivimos, dudamos absolutamente de todo. Yo viví una vida así, no tengo recuerdos desde mis 10 años para atrás. Mis recuerdos empiezan cuando veo que a mi hermano lo llevan. Inconscientemente, fuera de que toda la vida se me prohibió pensar, analizar o preguntar, inconscientemente yo lo que busqué toda la vida fue su lugar, su verdad. Estoy feliz de que haya ocurrido, con mi primo exactamente igual. Yo esperando saber mi verdad, que creo que tengo todo el derecho a saber. Pero con todo eso sufrido y ver las mamás y la gran tramoya social que hay, de todos siendo partícipes de esto, ya sean médicos, enfermeros, todos hablando de Dios, por supuesto, abuelas, las abuelas hacían mucho esto también antes, porque estaba mal que su hija estuviera embarazada, entonces se lo sacaban, y a veces ellas recibían plata que las madres nunca veían. Viendo tanta miseria humana, quiero poner mi granito de arena para ayudar un poco en lo que sea, en que la gente entienda que esto está mal, que tenemos que defendernos el uno al otro, que el derecho a la identidad es muy importante, el derecho a saber qué día naciste realmente. No puede ser que es el sendero de vida. Hay mucha gente con la que me he encontrado con viejos paradigmas que dicen, wow, pero vos debes ser la única que se queja, te dieron estudios, te mandaron a estudiar a un colegio inglés, dame todo lo que quieras, pero no me diste amor y no me diste verdad. Si no me das verdad y amor, ¿qué le doy yo a mis hijos? ¿Qué le doy yo a mi nieta? O sea, en este momento no es solo yo, es... ¿Qué pasa? Mis hijos quieren saber su verdad porque se la merecen, porque la necesitan, al igual que mi nieta. Y hay algo muy importante también, cuando hablan del amor. ¿Qué amor? ¿De qué amor me hablas cuando no estás yendo con la verdad? Eso no es amor. Si hay enfermedades, si hay un montón de cosas, es necesaria la verdad. Entonces nadie puede hablar de amor ni de nada si no hay verdad, que es lo importante. Con respecto a los gremios y todo, piden obviamente sobre Raquel, porque ella fue juez y es actualmente con una licencia. se vivió con respecto a esto siempre la impunidad en nuestra provincia. Hay personas denunciadas penalmente y de distintas maneras que han sustraído chicos y que esto era normal. No, sacáselo porque ese, vos no podés criar a este pibe, se lo damos a alguien mejor. Y ha habido plata en el medio y todo entre ellos. Sonia, disculpa que te interrumpa, pero también me parecía importante rescatar en la conferencia de prensa estaba también Alicia y me parecía importante su historia también de que ella tenía 16 años cuando le expropian a tu hermano. Sí, a ver, es todo lo que venimos diciendo, o sea, hasta la actualidad hay muchas familias, primero, chicas menores de edad, que son abusadas en toda forma y luego les sacan esos niños cuando los tienen y demás. Si vos pensás en lo que fue lesa, no deja de ser lesa humanidad porque están siendo amenazadas y demás. Alicia, en este caso puntual, Alicia era menor, vivía en el campo, sin estudios, sus padres la ayudaban como podían y él tenía 40 años, Quiroga. Entonces, cuando Alicia habla también por ahí confunde un poco porque ella tiene una mezcla de edades, de movimientos, de situaciones que pasaron, no es clara, pero fueron hace 40 años. Y fue claramente un abuso. Y se lo sacó al bebé con engaños. Y no es que ella se lo dio para qué. No, se lo arrancó. Como el abuso de poder en todas sus formas y maneras. Y después cuando ella hace 10 años cuenta que más o menos fue al juzgado por otros trámites y se encuentra con alguien que le dice, ¿vos sos Alicia Cifuentes? Sí. ¿Vos tuviste un hijo con Julio Quiroga? Sí. No lo busques más porque se murió. Esa fue Raquel. Fue quien sería mi madre, la actual juez. Obviamente, si me dejás volver a lo otro, o sea, lo que quería cerrar es, ha habido mucha impunidad. De estos casos tenemos un montón. Siempre han pertenecido por ahí al Superior Tribunal de Justicia. Yo soy una empleada del Superior Tribunal de Justicia y siempre he luchado con estas cosas. Creo que debo ser la más sumariada también ahí dentro porque al no cerrarme determinadas cosas yo las peleaba. Y obviamente siempre sos la mala, la loca, la desubicada. Siempre eso es lo que vos recibís. Estas personas nunca se ha hecho nada. Ahora se está tratando de que basta, de que se pare, de que el Tribunal Superior de Justicia diga, bueno, no, como lo harían con nosotros, te separo, te hago un sumario, se investiga y después seguimos adelante. Me parece genial que se logre por primera vez eso también. Fuera de eso, me duele también, porque es mi madre. O sea, por lo menos quien me apropió, hasta ahora viví con ellos. Yo no sé si es o no es. Hasta que no estén los resultados no voy a saber. Obviamente tengo el derecho a saber, pero no deja de ser un ser humano y yo soy ser humano y también me duelen muchísimo estas cosas. Entonces, yo estoy obviamente tratando de salir adelante, de brindarme en todo lo que pueda, pero no significa que esté genial, que esté re bien, que no. Esto es duro, es fuerte, pero también creo que es importante para todos los chicos, juventud y demás que entiendan que todo lo que se nos presenta en la vida está para que podamos crecer, aprender y sacar lo mejor de nosotros. Y no tirarnos abajo, ni encerrarnos, ni nada. Sonia, y bueno, un poco como para ir cerrando, porque lamentablemente se nos está viniendo la hora encima, nos preguntábamos también de qué forma podemos colaborar, ayudar como para difundir toda esta información que creemos y sostenemos que la palabra, la voz, tienen que escucharse en muchos lugares, y además creemos que estas historias se tienen que conocer y tienen que trascender las barreras de lo local. Creemos además que esto va a abrir la puerta y va a destapar la olla de apropiaciones que se hicieron, que se dieron en toda la Patagonia, y que todavía no somos conscientes de la magnitud y el alcance que todo lo que vos estás haciendo y toda la lucha que vos estás haciendo va a tener de acá al futuro. Mira, no es solo la Patagonia, es nuestro país, es Latinoamérica. Nos han robado una historia y desde ahí viene la identidad robada de cada uno de nosotros. Ayudar justamente en eso, pedirle a la gente y a ustedes que están en este medio que abra la cabeza, que se dejen de tener miedos, de sentir culpa, que hay que cambiar la cabeza, que hay que ir a la verdad, que hay mucha gente que está viviendo esta misma situación y no se anima. Bueno, basta, basta de miedo, anímense, denuncien, llámenos, vengan acá, dejen su teléfono. Armamos un grupo que se llama Tu Unred por la Identidad y se están recibiendo las dudas, preguntas, hacemos reuniones con Nacho para poder ir ayudando a la gente, que se animen, y también a toda esa gente de antes, de aquella época, saben, hay mucha gente que sabe y que saben mi verdad, por ejemplo, de dónde soy, de dónde salí, quién soy, quién es mi verdadera madre. Hablen, por favor, o sea, que pierdan el miedo. Creo que es el momento de cambiar. Y justamente con lo que decía antes, si hablamos de Dios y hablamos del amor, no nos podemos morir con todas estas cosas encima. Hay que blanquear ahora. Estamos en este paso justamente para eso. Y eso, que la gente basta, pierda el miedo, cambiemos la cabeza, nos empecemos a cuidar y seamos personas más íntegras y nos dejemos de hipocresías y caretajes. Queda claro, ¿no? Más que claro, solamente aportar que esto es una cordillera, es una montaña, no es un granito de arena como lo planteabas, sino que es esto, es una gran montaña, de un nuevo recorrido, de un nuevo camino que nos marca en la lucha. Estamos en vivo con Sonia Mancini. Bueno, te agradecemos mucho por haber estado acá, Sonia. La verdad que te acompañamos en toda la lucha y estamos acá con nuestros micrófonos, nuestros cuerpos para acompañarte. Y te queremos, bueno, a vos y a todas las mujeres que nos están escuchando, dejarles un tema de Amparo Ochoa, un temita de Sara Eve, otra de nuestras habitués de la radio, incluso con música de ella hemos hecho nuestra presentación, se llama Nunca Digas Nunca. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Disfrutando! ¡Vamos, loco! ¡Que no nos mate más a ninguno! ¡Vamos! Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Los mataron otra vez. Vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer.

la Orquesta Latinoamericana de San Martín. Vengo todos los años para apoyar a las mujeres, para que algo cambie, para dar algo de la música, que es lo que yo hago. Mi nombre es Patricia Mancilla, trabajadora del Parque Nacional Lanín. Estamos hoy acá con las compañeras porque como mujeres defendemos nuestra dignidad, como trabajadoras luchamos todos los días por ello, porque creemos que es importante que las mujeres nos movilicemos para cambiar este mundo. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita. Sabrina, estoy acá para que todos tomemos conciencia de los derechos que tenemos como mujeres. Mi nombre es Tamara, soy profesora. Vine hoy a la marcha porque la única forma de ganar derechos es en la calle y porque estamos buscando que la ley deje de ser solamente una cuestión escrita que está en el aire para que concretamente nos defienda cuando nos matan, cuando nos violan, cuando tratan con nosotras. Todos los 8 de marzo, acá mientras viva estoy. A las mujeres las queremos libres, empoderadas, con toda la fuerza para luchar. Y para salir a la calle todos los días, cuando sea necesario. que Dios te bendiga. Yo te digo adiós. Por la gilada ni cabía en mi vida. Ahora decido yo.